Martes. Visiones y fenómenos físicos. ¿Qué nos indican los siguientes textos acerca de cómo afectaron las visiones celestiales a algunos profetas bíblicos? Daniel 10, 7 al 9, 17 y 18. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, me fortaleció. Hechos 9, 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: «No temas, yo soy el primero y el último». Estar en la presencia de un ser celestial puede ser una experiencia intensa. Daniel, Saulo, Pablo y Juan cayeron al suelo cuando recibieron una visión celestial. Daniel escribió: «No tuve vigor alguno». Y Juan dijo: «Caí como muerto a sus pies». Elena de White describe su experiencia con estas palabras: «Puesto que se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión y después de que salgo de ella, diré que, cuando el Señor crea oportuno dar una visión, soy llevada a la presencia de Jesús y de los ángeles, y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. No puedo ver más allá de lo que los ángeles me señalan». En 1868, su esposo, Jaime White, dio la siguiente descripción de su apariencia física mientras estaba en visión. 1. Ella es totalmente inconsciente de todo lo que sucede a su alrededor. 2. No respira. Esto ha sido repentinamente demostrado oprimiendo su pecho y cerrando su boca y narinas. 3. Inmediatamente al entrar en visión, sus músculos se ponen rígidos, las articulaciones se fijan, al punto de que ninguna fuerza externa pueda influir sobre ellas. 4. Al salir de la visión, sea de día o sea en una habitación bien iluminada de noche, todo es oscuridad total para ella. Su poder para distinguir aún los objetos más brillantes, sostenidos a pocos centímetros de los ojos, solo vuelve gradualmente. Muchos la observaron durante sus visiones. José Bates, por ejemplo, escribió: «Yo la he visto en visión muchas veces, y también en Topsham, Maine». Y los que estuvieron presentes durante algunas de esas escenas estimulantes saben bien con qué interés e intensidad yo escuché cada palabra y observé cada movimiento para detectar engaño o influencia del mesmerismo. Y agradezco a Dios por la oportunidad que tuve, con otros, de presenciar estas cosas. Puedo hablar ahora confiadamente por mí mismo. Yo creo que la obra es de Dios. Por impresionante que sean estas manifestaciones físicas, ¿por qué no debemos basar en ellas nuestra creencia en su don? ¿Cuál debe ser la prueba final y definitiva de la vocación profética de Elena de White?